Sociedad Civil de las Abejas de Actal, no venimos a agredirlos. Nosotras como mujeres solo queremos paz. Por ello, les decimos que no queremos que estén en nuestro territorio. Trabajar como soldado no es bueno, porque no están sirviendo al país, sino a un gobierno corrupto y criminal al servicio del sistema capitalismo neoliberal. Y ya no sigan sirviendo más a los intereses del asesino Enrique Peña Nieto como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Fuera ejército de nuestras comunidades! ¡Fuera ejército de Chiapas! ¡Queremos paz y no la guerra! Nosotras las mujeres de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal somos mujeres verdaderas y creyentes. Estamos reunidas hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para conmemorar la lucha de las compañeras trabajadoras que en 1908 protestaron por las difíciles condiciones en que trabajaban la mayoría mujeres que murieron en el incendio sucedió en Nueva York, en la fábrica Cotton Textil de Washington, defendiendo sus derechos. En este año 2017 todavía no podemos celebrar que seamos respetados todos nuestros derechos porque no es así, pero si celebramos que cada día hay más mujeres conscientes que defienden sus derechos y unimos nuestras voces a todas esas hermanas nuestras para exigir y reclamar nuestros derechos como mujeres y como indígenas, para denunciar el despojo de nuestra tierra que planeó el mal gobierno con los cambios al artículo 27 de la Constitución y completó con las reformas energéticas, para entregarlas a los empresarios mexicanos y extranjeros. Hoy exigimos justicia porque nuestras hermanas mártires asesinadas con saña en la masacre de Acteal por los paramilitares priistas de Chenaló por orden del Estado mexicano, el 22 de diciembre de 1997 sigue en la impunidad. Nosotras las mujeres organizadas y dignas les decimos al presidente de Estados Unidos que deberían deportar al verdadero criminal Ernesto Zedillo, autor intelectual de la masacre de Acteal, en vez de las deportaciones masivas de migrantes trabajadores. También nos unimos a las voces que gritan exigiendo justicia por las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Guerrero, Michoacán, Jalisco y en otras partes de México. Lo que sabe. por el informe de Amnistía Internacional que en México se asesina a 7 mujeres cada día. Para nosotras, el respeto a nuestra vida y a la vida de la Madre Tierra no es lo mismo. Por eso manifestamos que no estamos de acuerdo con los cambios que hizo el mal gobierno con las reformas estructurales para entregar nuestra tierra a las empresas, para sacar nuestros recursos naturales como el agua, petróleo, la luz, oro y otros minerales. La tierra no es mercancía ni negocio para lucrar. El mal gobierno, junto con sus cómplices, los empresarios, se olvidan que no son dueños de la tierra. El único dueño es Dios, papá, mamá, que la creó y nos la encargó a los y las que la trabajamos. Pero nosotras sabemos que esas empresas destructoras de la madre tierra solo busca riqueza, que no le importa si eliminan a sus pueblos originarios o que seamos chalanes de las empresas. Si nosotras denunciamos algo, no nos oyen, como cuando hemos denunciado el tiradero de basura en cielo abierto, como está en camino a la comunidad de Tlalucum, porque se convirtió en un lugar común para tirar la basura del municipio, y que hoy es un peligro para la salud de las personas que viven y trabajan cerca del basurero. Así como también estamos afectando la salud de la madre tierra, el agua, el aire, las plantas y los animales. Por otra parte, el gobierno ha incrementado proyectos para taparnos los ojos, distraernos, manipularnos y controlarnos con su programa asistencialista, que solo causan divisiones en otras comunidades. Los vemos como una forma de robar la conciencia y la dignidad de las mujeres que reciben el Próspera. El gobierno es una pesadilla. Ahora nos da el gasolinazo. No sabemos por qué el mal gobierno dice una cosa y hace otra. Hace 2 años dijo que con la reforma energética bajaría el precio de la gasolina y de la luz. Y este año lo subió junto con el pasaje, el jabón, azúcar, sal, medicinas y que nos vende las empresas del afuera. Nosotras pensamos que la raíz de todos esos males es la corrupción de comienzo desde arriba, desde los que gobiernan en complicidad con los dueños de las empresas que requieren controlar nuestra vida con la multiplicación de productos que dañan nuestra costumbre y nuestra salud, porque ellos confían en su Dios, que es dinero. Muchas veces hemos denunciado y exigido el cierre de cantinas, como mujeres, madres, hermanas, que vemos el exceso del permiso para la venta del alcohol y de cerveza, que cada día se convierte en un problema causado violencia familiar, enfermedad y suicidio. Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas periodistas conscientes y comprometidos que son perseguidas, encarceladas, secuestradas, torturadas, desaparecidas y asesinadas por decir la verdad. Finalmente les decimos que las mujeres del pueblo originario y conscientes seguimos construyendo nuestra propia historia, luchando y venciendo el terrorismo del Estado, como lo han demostrado las mujeres indígenas Otomíe, Jacinta, Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González. Su ejemplo es nuestra esperanza y seguiremos luchando hasta que con ellas dijeron, la dignidad se haga costumbre. Y hace más de 2000 años, María de Nazaret tenía razón cuando profetizó que Dios tira del trono a los poderosos y levanta del polvo a los humildes. Lucas capítulo 1, versículo 52. Atentamente las mujeres de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Gracias. Mujeres calladas, jamás serán escuchadas. Mujeres calladas. luchando, seguimos transformando. Mujeres luchando, seguimos transformando. Mujer, escucha, únete a la lucha. Mujer, escucha, únete a la lucha. Mujer, escucha, únete a la lucha. Mujer, escucha, únete a la lucha. Peña, escucha, la mujer está en la lucha. Peña, escucha, la mujer está en la lucha. Este audio fue grabado de los compañeros del Grupo de Comunicación Autónoma. Almantayo y Yaquilano. Almantayo y Yaquilano. Mensajero de la Paz. Visítenos en nuestra página www.actial.org.